Gloria, Gloria. Faltas en el aire, Gloria. Faltas en el cielo, Gloria. Quémame en tu fuego, Gloria. Aventura de mi mente, de mi mesa y de mi lecho, del jardín de mi presente. Tarde o temprano, ser tuya, mío tú serás.